Espíritu Santo, ven, llena nuestros corazones de ese amor tan puro que en ti puedo encontrar. Nuestro consolador, eres nuestro ayudador, por eso a ti clamamos hoy. Ven, te necesitamos. Cristo murió en la cruz, su sangre derramó, su vida ofreció por salvarte a ti y a mí. A los tres días resucitó con gran poder, al cielo llegó y el Espíritu Santo envió, y hoy está aquí. Ábrele tu corazón y su paz podrás sentir. Vida nueva reflejarás y tu rostro transformado será. Espíritu Santo, ven, llena nuestros corazones de ese amor tan puro que en ti puedo encontrar. Salir con amor a predicar.